Materia Oscura, La Previa, un programa de radio hecho por gente oscura, roñosa y zurdita. Un programa de radio para sacar provecho. Escúchanos si podés, si no lavate los oídos, todos los viernes de 22 a 24. www.lavecindarradio.com. Si odias a la nata, Majul, Neuco, escúchanos, así nos puteamos, en versos. Materia Oscura, La Previa, un programa de poesía y más cerros. Buenas noches, queridos y queridas oyentes de La Vecindad Radio y de esta, La Materia Oscura, en su versión radial, en esta previa que, como todos los viernes, hacemos desde la radio, desde La Vecindad, acá desde Caballito, la primer radio de Caballito, como le hemos decidido o le hemos puesto a esta radio, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, contentos de estar de vuelta en otra emisión justamente de Materia Oscura. Y en este caso voy a hacer un parate al presentar a los compañeros que hoy me acompañan, porque hoy no la vamos a tener a Emma Fernanda Vilches. Pero como sabemos que para reemplazar a alguien como Emma, como Emita, nuestra capitana, se necesita mucho más que un hombre, en este caso somos varios que, bueno, de alguna manera o de manera coral vamos a intentar hacer este programa de la mejor manera. Pero bueno, aprovechamos también para mandarle un saludo a nuestra compañera que todos los viernes se pone al hombro este programa de Materia Oscura. Así que bueno, dicho eso, ya siendo las 10 y cuarto de la noche de este viernes de febrero, último viernes de febrero, se va el carnaval, como todas las cosas se termina febrero, se termina el carnaval. Pero Materia Oscura sigue, porque vamos a seguir en invierno, verano, otoño. Así que bueno, en ese sentido no tiene por qué preocuparse. Bueno, dicho eso, voy a presentar a compañero también en la conducción de este programa con Emma, el señor Adrián Bett, que bueno, vuelve acá. ¿Qué tal, audiencia? Volví más intratable que nunca. Ahí está, y con esa barba. Esa barba de profeta. En cualquier momento soy el profeta, así que guarda conmigo. Ahí está. Bueno, dicho eso, presentamos a nuestro compañero productor de este programa, el señor Anselmo Maciel. ¿Cómo estás, Anselmo? Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, espero que les sea grata la edición, la edición radial. Bueno, y como siempre, o mejor dicho, en este último tiempo hubo algunos días que no vino a operarnos Dami, pero nuestro operador de cabecera, el señor Damián Ribeira, así que bueno, obviamente agradecidos. Y ya vamos a presentar, pero pasa que está un poco lejos del micrófono, y digo, y la idea, ¿este lo tenemos acá habilitado? Bueno, no, por eso. Después lo vamos a presentar bien, pero está con nosotros el señor Boris Katunarik. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola. Ahí está. Ahí está. A mí me parece que se escuchó. Y que bueno, después vamos a charlar, porque en este caso viene como invitado. Él, digamos que también es anfitrión de acá, de esta casa que es La Vecindad, porque tiene un programa en la continuidad de esta radio, ¿no? Sí, vengo de incógnito. Vengo de incógnito a hacer cosas espurias. Y de algún punto, y ya después vamos a hacer lo propio y la entrevista, pero es distinto, ¿no? Cuando uno viene de invitado es como que te relajas, digo, porque vos también has laburado mucho en entrevistar, digamos, en el entrevistador. Entonces es como que cuando te van a entrevistar, de alguna manera te desquitas de todas esas que te hicieron cuando tuviste que entrevistar. No, la verdad es que no había pensado en ser tan maligno, pero lo puedo empezar a aplicar. Lo puedo empezar a aplicar a partir de este momento. No, la verdad es que está bueno cambiar el rol, ¿no? Cuando publiqué el último libro, me hicieron una entrevista, creo que vos fuiste que me hizo la entrevista, y publiqué, digamos, algo así como, lo posteé en Facebook, algo así como, para que vean que además de hacer entrevistas puedo darlas, digamos, que es otro ejercicio, ¿no? Seguro, bueno. Boris se pasó al lado oscuro. Sí, to join the dark side. Ahí está, en la materia oscura. No, bueno, y sí, tal cual, esas cosas que tiene, ¿no? El entrevistar, digo que... Porque además, uno se toma la licencia de poder, bueno, hablar tranquilo y contar, porque al fin y al cabo vamos a entrevistar... No tiene la preocupación que el programa salga bien. Exactamente, y además básicamente es eso. Vamos después a entrevistarlo. Después llego aquí pavada y no dice... Exactamente. Sí, la verdad que... Una pavada y... Sí, la verdad que en este momento me chupa todo un huevo. Chupa todo un huevo, así que tenle para adelante que yo voy a seguir en esta postura. Se puede poner en pedo y... Cosa que estoy haciendo en este momento. ¿Qué está haciendo? Lo vi, Boris. El problema es que, y en esto yo lo conozco al señor Boris Katunarik, también lo ha hecho como entrevistador. O sea, estar en pedo. Esa es una condición sine qua non, digamos, sí, para sí, el señor. Sí. Bueno, de hecho, en el programa que tenemos acá con Melanie, mi compañera, el programa se llama Entre los Bares. Y lo que hacemos es venir a la radio a escabiar. Y después hacemos el programa. Usted no se va a acordar porque creo que había nacido en esa época. Capaz que usted era un poco pequeño, pero se acuerda. A ver. ¿Se acuerda un programa que se llamaba de la Rock and Pop, que se llamaba Buenos Aires Blues? Estaba los sábados a la madrugada. No tengo idea, ahora no me acuerdo. Pero era los sábados a la madrugada. ¿Y yo? Bueno. ¿Año 98, 99? No, yo creo que anterior. Anterior no. Yo sí había nacido. Puede haber terminado por los 2000, 98. Claro. Ahora era una constante. Vos cada vez que yo lo escuchaba, me acuerdo, venía en el auto, madrugada, porque duraba creo que desde las 12 hasta como las 5 o 6 de la mañana. Esos programas nocturnos infinitos. Sí, y era de blues, ¿viste? ¿Viste ese blues, viste? Nostálgico, mayormente, ¿viste? Y bien para entendidos, ¿no? No sé si tanto, pero bueno, en esa época sí, porque el blues no tenía la difusión que tiene ahora. Pero la cuestión es que los tipos, había chabones y minas, se ponían en pedo todos los sábados. Y al ser que a las 5 de media ya no los escucharía nadie, porque ya era un descontrol. Y vos veías, por ejemplo, a las 12 los empezabas a escuchar como que se iban diluyendo y se iban descontracturando al mismo totalmente. Tiempo. Totalmente, y eso de las 5 de la mañana creo que no podían ni reírse ya los tipos. Estaban ahí. Pero duraron años con esa. Estaban ahí con el Johnny Walker, seguro. O sea, seguro, dándole, y agarraron y vuelta a vuelta te mandaban un blues. Sí. Qué lindo hacer radio así. Quiero eso para mi vida. Así que bueno, ya está un poco planteado el tablero, le contamos a los que están escuchando que hoy vamos a tener obviamente la charla con Boris, que es además de poeta, como él acaba de mencionar, publicó recientemente un libro de poesía, trabaja en medios de comunicación, en el oficio periodístico y particularmente en el radial, así que la charla pasará un poco por ese lado. Y también vamos a hablar con un amigo, también un compañero, Felipe Ficina, productor en Radio Rebelde, que nos va a contar un poco de lo que fue la cobertura que hizo justamente la radio sobre la marcha del miércoles pasado. Así que, de alguna manera, vamos a estar atravesados por el tema comunicación y siempre con la poesía como estandarte, teniendo en cuenta que en un ratito nomás nos vamos para Corrientes y Gallo, para nuestra casa, ¿no? La casa de Papacho, para seguir con nuestro hito poético de todos los viernes. Así es. No sé hasta cuándo, pero mientras tanto seguimos. Así que bueno, podemos vamos a la música un rato y ya volvemos con el entrevistado estrella, Boris Katunarik, más intratable que nunca. Salud. Parte de esta jungla que es la vida,

conociendo un poco la musicalización acá que nos hace Anselmo Maciel y acercándonos también a una alternativa musical. Y después escuchábamos un poquito de informándonos acerca del whisky, ¿no? Y particularmente de que el Borbón, por más de que lo tengas guardado, el tiempo que lo tengas guardado, es, digamos, los años refieren al tiempo que estuvo guardado en la barrica, digamos, ¿no? Yo, el que uno lo pueda... Te digo, con la primera vez que escuché esto, Toto me rompió el corazón. Pues yo tenía un whisky que mi viejo nunca tomaba, hace como 40 años, un Chivas. Dijo, ah, lo que va a ser este whisky. Era un Chivas como 10 años y ya tiene como sus 40 años. Y Toto me dijo que era lo mismo, o sea que... ¿Y cuándo lo podemos ir a tomar? Cuando mi vieja no te caga a tiro. O sea que... Yo todavía no lo abrí, mirá, para que te dé bien. Bueno, estas pastillas las estamos inaugurando hoy, las ha hecho Toto Labasto, compañero whiskyman de... ¿Cómo cambió la voz, Toto? De Materia Oscura, pero bueno, la hizo aparentemente su hija. Ah, o sea, fomentando las futuras generaciones borrachos, mirá vos. Y hay que educarlos solo. Hay que educarlo a chiquito. A las crianzas. Bueno, pero digamos que está tomando whisky, no está tomando vino en cajita, digamos. Es un gran avance. Es un avance. No le vas a dar eso a un pibe, digamos, ¿no? Imagínate, va por la plaza, viste que están todos esos vagos de mierda. Sí. Le dicen, toma un vino cajita. No, yo tomo whisky. Claro, yo tomo Bourbon. Bourbon. De 121 años. Bueno, vamos ahora a pasar la agenda, dejar los temas etílicos y pasar a la agenda de la resistencia. Y para no extrañarla a nuestra querida Emita y su voz, y también para que haya un poco de presencia femenina en esta tribuna, vamos a escuchar en voz de Emma Fernanda Vilches la agenda de la resistencia. Buenas noches, compañeros Juan Cruz Guido, Adrián Bet, a nuestro compañero operador de la vecindad radio. Esto es la agenda de la resistencia de Materia Oscura, la previa radial. Acá no te vamos a informar ni publicitar eventos de Puerto Mamadero, del Palette Class, del Centro Cultural Luis Borges, sino los eventos que suceden en el barrio, tanto de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, como de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a empezar por los primeros eventos, compañeros. Cabrona Varieté de Febrero en el Tano Cabrón, que queda en Jean Lloré al 715. Ahí vamos a tener mañana festejo partusa del cumpleaños de nuestra amiga y compañera locutora de Radio Nacional, la querida Gabriela Borrelli Azara. Va a haber un lindo evento con poesía, con música. Así que llega y regresa a este escenario el talentoso Pablo Marín, Gabriela Borrelli Azara, con sus poemas de desamor, acompañada con audiovisuales por Dani Borrelli Azara. Y también van a estar las lecturas de nuestras bellísimas compañeras poetas de la República de San Croto, Carolina Lesta y Connie Banus. Hay 2x1 en tragos, ricas pizzas y empanadas. Es desde las 23 horas a las 2 de la mañana. Cabrona Varieté de Febrero en el Tano Cabrón Teatro Bar. Por otro lado tenemos Lisbeth y la Sagra de los Higos. Esto es en el barrio Piñeiro, Avellaneda. Pueden buscar Lisbeth y la Sagra del Higo. Está organizado por Néstor Nés Muñiz, que es un compañero poeta de ahí de Avellaneda. Es en el barrio Piñeiro. Pueden buscar el evento, es también sábado 24 de febrero a partir de las 22 horas hasta las 4 de la mañana. Así que el que quiere puede ir, el que vive en Capital puede ir al evento de Cabrona Varieté, y el que no tiene Lisbeth y la Sagra de Deligo en el barrio, en la localidad de Avellaneda, barrio de Piñeiro. Esto por un lado. Y luego tenemos uno de nuestros eventos más importantes de esta semana, de mitad de semana, que es el miércoles 28 de febrero a las 19 horas. No morirá la flor de la palabra. Poesía insurgente por poetas latinoamericanas. Canciones y solidaridad. Esto es en apoyo al Consejo Nacional Indígena y a la candidatura a presidencia de la líder indígena, Mari Chuy, en México. Este evento va a ser a partir de las 19 horas, como dije antes, en el Tano Cabrón, Jean Jaurès 715, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Adhiere, participa y convoca el colectivo de poetas por la verdad, la memoria y la justicia, poesía ya. No dejen de venir a este evento, va a ser muy hermoso. Va a haber poesía insurgente, poesía zapatista, poesía indigenista de nuestra América Latina. Va a estar invitado nuestro compañero Boris Katunarik. Va a estar invitados compañeros de un colectivo mapuche de los Toldos. Van a estar invitados también algunos poetas del colectivo de poetas, entre los cuales me incluyo. Y va a ser un muy, muy lindo y solidario evento. Como broche principal de este evento, la actividad va a ser transmitida vía Skype a México y justamente va a hablar para nosotros Mari Chuy, la candidata presidencial. Así que, miércoles 28 de febrero, 19 horas, No morirá la flor de la palabra, poesía insurgente por poetas latinoamericanas, canciones y solidaridad, el Tano Cabrón, Jean Jaurès, 715. Eso por el lado de nuestra agenda, por el lado de lo que va a ser nuestra noche maravillosa en Materia Oscura, el ciclo que queda en Corrientes y Gallo, va a estar nuestro compañero y amigo de la Pacuronda, Boris Katunarik. Así que bueno, nos estaremos viendo también en el ciclo, con micrófono abierto, con poesía, con videos, con cumbiancha, Materia Oscura, poesía y barricadas. Nos vemos la semana próxima. Beso grande para todos ustedes. Ahí escuchábamos a nuestra compañera Emma Fernanda Vilches, que nos agrega que no nos olvidemos de mencionar que hoy en el ciclo va a estar la columna de Leandro Murciego, Poesía y Realidad, donde va a tratar el tema de la salud mental. Así que a no perderse hoy el ciclo, que es lo que nos da valor empírico, ¿no? Lo que sustenta este ciclo de radio también, ¿no? Así es. Sí, sobre todo siendo un loquito por la puerta, que pase, que lo vamos a atender también. Sí, ¿no? Desde acá. ¿De qué manera lo van a atender? De varias maneras. Para su salud mental. Ok. Para su salud mental y bueno, nosotros hemos hecho el tratamiento con murciélago y no fue bien. Ok. Así es. El loco es él. Ahí está. Bueno, y estas son las cosas que tiene, como contábamos, ser una radio caballito y ser una radio a la calle. Tenemos el ruido de la ciudad, pero eso también es lo que usted va a escuchar si viene al ciclo, va a escuchar los ruidos del abasto, de Corrientes. Así que nada nuevo para el que ya nos conoce. Bueno, ahora sí vamos a charlar un poquito con nuestro compañero, con Boris Katunarik. Como decía Emma, también va a estar invitado al ciclo. Y déjame preguntarte, Boris, para abrir esta entrevista y darle una formalidad medio trucha. Ajá. Sí, contame. Preguntarte por tu libro, digamos, ¿no? Que salió ya marzo del año pasado, ¿no? No, diciembre de 2016. Claro, pero se presentó en marzo. Se presentó en marzo, sí. O sea, bueno, básicamente, digamos, para esta fecha, de alguna u otra manera, el año pasado, estabas con tu libro en el tintero. Hoy, ¿en dónde estás? ¿Seguís con el libro ahí a flor de piel, a sacarlo, o estás con otras cosas? La verdad que con relación al libro, sigo estando muy conforme. Tan conforme que casi que no volví a escribir, o escribí pocas cosas en poesía, porque es un libro que realmente es mi segundo libro. Me parece que, si bien tiene una línea en común, es muy superior y porque más por la crítica de mis amigos y por la gente que me conoce y me quiere, que supongo que lo dice porque me conoce y me quiere y no por otra cosa, no porque sea sincera, digamos. Es un libro que tiene como un salto de calidad importante respecto a mi primer libro. que se llamaba Poemas para torcer el rumbo del color de los ojos. ¿En qué estado está hoy? Está en un estado de stand-by, porque sí, yo lo tengo conmigo, lo leo cuando me invitan a ciclos, lo leo cuando cuando tengo la oportunidad, pero digamos está ahí expectante de que pase algo más también, porque es un libro que lamentablemente por distintas cosas de la vida no lo he podido difundir, no lo he podido militar como es debido con un libro. Entonces nada, todavía hay cerca de 250 ejemplares haciendo la plancha en una editorial. Básicamente eso. Pero digamos que, como más o menos acabas de contar, lo desfundás con orgullo, es decir. Sí, sí, sí. O sea, es tu arma, digamos. Sí, o sea, sí, sí. Lo llevas ahí cuando te dice, che, léete algo, o te invitan a. Todavía son esos los textos, digamos. Sí, sí, sí. La verdad que es una síntesis bastante copada. Perdón que hable así de mí mismo, ¿no? Porque parece como muy arrogante y no me gusta. No, no, pero igual es sincero, digamos, porque a ver, claramente sacaste un libro, digo, bueno, hay que hacerse cargo, entonces sí, parte sí, de hacerse cargo. Digo, sí, yo estoy muy contento y las críticas que he recibido están bastante en consonancia con lo que yo creo del libro, digamos, ¿no? Que verdaderamente es un libro que para cierto sector de la poesía o cierto sector del lector de poesía merece ser leído como muchos otros libros que son leídos. ¿Sobre qué temas, yo no he tenido la oportunidad de leerlo, sobre uh-huh. qué temas versa fundamentalmente, cuáles son los que están con mayor fuerza en el...? El libro se llama Cuatro simulacros de fusilamiento, que es un título fuerte. Básicamente es esa primera parte que se llama Cuatro simulacros de fusilamiento. Habla un poco de alguna especie de sensación o de interpretación simbólica, metafórica, de lo que significa un simulacro de fusilamiento, o lo que yo interpreto de ella, que son esos momentos en donde estás a punto de morir, ves el fin de todo, ves el fin de todo, pero resulta que no, que se sigue, de alguna manera. Y también habla del peso de tener que seguir y de que, digamos, no sabemos lo que pasa en la muerte, pero sí sabemos lo que pasa en la vida y tenemos que seguir, incluso con la muerte a cuestas. O sea, con esa falsa muerte a cuestas, con esa posibilidad de muerte que estuvo tan cerca, ¿no? Y preguntarte, ahora abrimos también la cancha para Adrián. Digo, porque... Vos también, pienso, desde algún lugar, tanto del trabajo como hablábamos recién, digo, ¿no? En radio, inclusive entrevistando, digamos, gráficamente. Se da mucho, imagino, digamos, tenés una perspectiva distinta al respecto porque estás acostumbrado a leer libros de otro, digamos, a hacer esa labor. ¿Qué lugar le otorgás hoy en día, o más que qué lugar le otorgás, qué importancia le das a la poesía en tanto utilización de las palabras en este contexto o en este momento, digamos? En este momento es muy complicado, me puedo llegar a extender. Es una pregunta igual, yo te iba, sí, es muy, estaba es muy preparado amplia. Para que me dijeras, no, ¿qué me está...? Pero no, no, me abre varias ventanas. Porque realmente tengo ideas encontradas. Tengo muchas ideas encontradas con respecto a lo que es hoy, ahora, este presente, este contexto social y político, con respecto a mi visión particular de lo que debería ser un poeta o que debería escribir un poeta, digamos, ¿no? Digamos, yo siempre escribí sobre lo mismo, siempre escribí sobre cierta forma de la injusticia. Habiendo estado en un gobierno con el que yo simpatizaba y militaba, como fue el de Néstor y Cristina, a grandes rasgos, no es que... siempre me manifesté en contra de las injusticias. no me importa el contexto social y político que esté en ese momento, si a mí me agrada o no. Porque siempre va a haber miserias humanas, pobreza, hambre, destrucción, muerte y todo el caos y todo el apocalipsis que podemos ver en los medios de comunicación, de manera exagerada o tal vez no tanto. Yo siempre escribí sobre ese tipo de injusticias que existen acá, existieron siempre acá, existieron siempre en todas partes del mundo y en todas las todos los momentos históricos que el ser humano tiene conocimiento. Entonces, pensarlo acá en este contexto, a mí no me resulta difícil pensar que yo escribí los primeros dos libros míos, de un poetita pequeño que nadie conoce, border anónimo, marginal, puedan ser aplicables a este contexto. Entonces me parece que me rebelo contra eso, me rebelo contra la injusticia en todas sus formas, y en este contexto por ahí tiene un sentido un poco más más, si se quiere. La cortina acá, el señor me acaba de cagar todo lo que iba a decir. Me parece que tiene un sentido un poco más acorde, pero no por eso menos válido que en épocas anteriores. Te quería preguntar, en el primer libro tuyo, sí, creo que lo habíamos hablado, no recuerdo bien, pero creo que lo hablamos. Alguna noche de borracho. No sé si nos acordamos los dos que dijimos, pero yo voy a hacer de cuenta que es lo que te dije aquella vez. Sí, y yo voy a hacer de cuenta que te respondí lo mismo que aquella vez. En tu primer libro, vos trasuntabas como por tres carriles muy, muy marcados. Cuatro, podemos decir, pero... primero era la mirada. Mirada presente en todo. El otro, los redondos. Obvio. La vida familiar, el recuerdo familiar. Y el barrio cruzando todo. En este libro, ¿qué tenés de eso y qué no tenés de eso? Creo que no tengo nada de eso. Se fue el barrio, se fueron los redondos. La mirada cambió. Con la mirada era omnipresente en tu primer libro. Sí, pero me parece que eso también es inherente a todos los poetas. Ajá. Porque también es un sentido de la percepción de la realidad. Y no nos podemos escindir de eso. Pero no te hablo de la mirada como sujeto propio, inmanente de lo que uno está haciendo. La mirada como protagonista. Claro, bueno, no. En ese sentido no está la mirada como protagonista. E incluso nuestro amigo Jorge Hermeyer me ha hecho una crítica bien, muy bien intencionada, que es que acá la mirada es más pasiva y no tan activa. Claro. Es como esa persona que está esperando, digamos, ¿no? En aquel te apropiabas del objeto. Claro, exactamente. Esto es una mirada un poco más distante y un poco más lejana. Como de observador pasivo, Cuarteles de invierno. Claro, por ejemplo. De los redondos, y sí. Eso es inherente a mi escritura desde siempre. Porque estoy atravesado absolutamente por el Indio Solari y soy cada vez más fan, y ahora se anunció que va a salir el nuevo disco y yo ya estoy re caliente, me froto las manitos, todo. Y lo familiar sí, por ejemplo, quedó un poco de lado porque ya no tiene que ver tanto con lo familiar o con lo social o las costumbres sociales, sino que ha quedado más en la cuestión del trabajo, del oficio. Hay un poema que es todo un sector del libro que se llama Oficio de Plebeyos. Entonces hablo más por ahí lo familiar, como el trabajo, los amigos, las personas que quiero, que quise también, y toda esa cosa vinculada un poco más a mi quehacer diario de ese momento, ¿no? La familia no es un conflicto, como lo es siempre, digamos, pero por lo menos quedó apartada del eje central del libro. En este, en este contexto de tanta, digamos, polarización social y conflictividad política, en algunos poetas se despierta, otros lo traen de por sí, como una necesidad de que en sus escritos hace una marcación específica de momento para decir cuestiones, claro, bien particulares. Y algunos toman ese, digamos, como el camino de momento. Otros por ahí piensan que quizás lanzarse a ese tipo de cosas también es como un acto fallido, porque quizás la expresión poética con marcaciones muy específicas por ahí suele quedar endeble al paso de algún momento político. La coyuntura, digamos. Claro, lo coyuntural. La dicotomía entre la coyuntura y lo universal. ¿Vos qué pensás de la poesía, digamos, volviendo a lo que te preguntaba un poco, uh-huh, Juan Cruz, de lo específico del poeta en este momento con un contexto bien adverso? Y por otro lado, que la necesidad de escribir y todo a los poetas le viene en todo momento, y sí, hasta los más generales, los más terribles, pero momentos mejores también se, sí, escribe. Y ¿qué pensás respecto de hay un concepto que yo vengo pensando, una figura, digamos, que vengo pensando hace tiempo, que es el del poeta militante, ¿no? Con la que tengo una suerte de encontronazo, porque por lo general lo que conocemos hoy como poeta militante, o lo que vemos en los poetas que se dicen militantes, no lo digo irónicamente, sino con todo respeto y objetividad, digamos, me parece que es una suerte de apropiación de la coyuntura que puede ser peligrosa, digamos, ¿no? No porque desvalorice la obra, o porque sea oportunista, o porque escribir odas a Milagro Sala es un acto de demagogia. No por esas cosas. Sino más bien porque no es el terreno en el que tenemos que disputarle a la derecha. Porque el poeta militante, o el militante exclusivamente, disputa en un terreno. Disputa en el terreno de la territorialidad, del barrio, de su barrio o de otro barrio, disputa dándole a los pibes la leche, disputa en una marcha, disputa haciendo un cacerolazo o adhiriendo a una marcha de Hugo Moyano. Digo, en todos esos terrenos está el militante, militante sindical, militante político, militante social, llamémosle la CETEP, o llamémosle la Cámpora, o llamémosle Curtidores, o el sindicato que quieran. Y me parece que el poeta disputa en otro terreno, disputa poder en otro terreno que es en el plano de las ideas y es en el plano de la belleza. Y yo ahí es donde me pongo a pensar, sí, nosotros le tenemos que disputar terreno a Andahasi, no le tenemos que disputar terreno a Macri en su personalidad, o no podemos escribir siempre basándonos en el noticiero y diciendo todo lo que está mal del gobierno. Tenemos que disputar en el terreno de las ideas y de la belleza, y tenemos que hacer un arte más bello para que el mundo nos elija a nosotros. Porque de última, las ideas son las que se imponen, ¿no? Sí, y después vayamos a militar y adhiramos a la marcha de la CGT, o vayamos a un encontronazo, o vayamos al 8M, la marcha de mujeres, hagamos todo el quilombo que querramos, pero en el terreno de las ideas me parece que ahí le tenemos que disputar a los escritores, digamos. Hay un gran problema que es que en este país los modelos de literatos siguen siendo Lugones y Borges y no Rodolfo Walsh. Entonces ellos ganaron, ellos nos ganaron. Entonces nosotros tenemos que estar por encima de ellos. Déjame adherir y decir simplemente que todavía igual creo que es una batalla no está perdida, por lo menos, digamos. No, no, pero digo en ese sentido perdimos nosotros porque no supimos hacer un arte mejor. Y todavía queda historia, porque la humanidad y la historia no se acaban, queda historia para poder revertir eso. Como vienen próximas elecciones en 2 años y tenemos terreno para disputar otra vez el poder. Excelente. Boris Katunarik, en el aire de Materia Oscura, la previa. Vamos a escuchar poesía de Boris y además los invitamos, porque obviamente esto es lo lindo que tiene este ciclo, que usted nos escucha y luego nos ve en el ciclo, así que ahí va a estar Boris leyendo, pero vamos a anticipar algo acá de su libro de 4 simulacros de fusilamiento editado por La Más Médula, como él contaba, en diciembre de 2016. Así que ahora vamos a ir con un poquito de música y luego vamos a hacer la entrevista con nuestro compañero Felipe Ficina con respecto a lo que recién mencionaba Boris, la marcha de esta semana de la CGT en el centro porteño. Muy bueno, ¿eh? Lindo bloque. Maldigo los azulejos, destellos del arroyuelo. Maldigo del bajo suelo, la piedra con sus contornos. Maldigo el fuego del horno, porque mi alma está de luto. Maldigo los estatutos del tiempo con su bochorno. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo la cordillera de los Andes y de la costa, maldigo toda la angosta y larga faja de tierra, también la paz y la guerra, lo franco y lo veleidoso, maldigo lo perfumoso, porque mi anhelo está muerto, maldigo todo lo cierto y lo falso, con lo dudoso, ¿cuánto será mi? Maldigo la primavera con sus jardines en flor y del otoño el color, yo lo maldigo de veras, y la nube pasajera la maldigo tanto y tanto, porque padezco un quebranto, maldigo el invierno entero con el verano sincero, maldigo profano y santo, grande será mi dolor. Maldigo la solitaria figura de la bandera, maldigo cualquier emblema, la Venus y la Araucaria, el trino de la Canaria, el combo con su planeta, la tierra y toda su grieta, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar sus puertos y sus caretas, grande será mi dolor. Maldigo luna y paisaje, los pueblos y los desiertos, maldigo muerto por muerto y el vivo de rey apaje, las aves con su plumaje, la maldigo a sangre fría, las aulas, la sacristía, porque me aqueja un dolor. Maldigo el vocablo amor con toda su brujería. ¿Cuánto será mi dolor? Maldigo por fin lo blanco, lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros predicando. Yo lo maldigo cantando, lo libre y lo prisionero, lo dulce y lo pendenciero. Yo pongo mi maldición en griego y en español por culpa de un traicionero. ¿Cuánto será mi dolor? Conceptualmente existen dos grandes ramas de whisky: el whisky americano, que es principalmente de maíz, y el whisky tradicional, que es principalmente de malta, cebada malteada. En el primero, las dos variantes más conocidas son el bourbon y el Tennessee whisky. De la segunda rama, o sea el scotch, podemos dividirlo en blend, o sea mezcla, y el de malta pura. Dentro del whisky de cebada existe el whisky irlandés, que se diferencia del escocés scotch porque es sometido a 3 destilaciones en vez de 2, y su periodo mínimo de añejamiento es de 8 años en vez de 3. Volvemos con más materia oscura a la previa, ya siendo las 11 de la noche de este viernes. En este momento estamos, como anticipábamos previo al corte, en comunicación con un colega, un compañerazo, Felipe Ficina, productor en Radio Rebelde, que bueno, estuvo justamente, como comentábamos el miércoles, transmitiendo en vivo desde la marcha. Así que bueno, Tito te saluda acá, toda la audiencia de Materia Oscura. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Acá estamos disfrutando un viernes previo al carnaval. También soy director de Murga, así que estamos haciendo una previa antes de mañana, que se nos termina. Sí, el otro día estuvimos ahí en la marcha transmitiendo. La verdad que algo... Ahí nuestro amigo que sube al Facebook exageró un poco, puso histórica transmisión, pero no sé si fue para tanto lo que hicimos con Néstor Picone. Pero sí, fue imponente la marcha, fue... muy muy lindo estar ahí, poder ver, ¿no?, el tema de la organización, ¿no?, cuando el pueblo, los trabajadores están organizados, no hay con qué darle, no ni con el policía ni con nada, porque lo que vimos muchas veces en marchas previas por ahí a esta fue la falta de organización, ¿no?, donde por ahí hasta la policía misma o el gobierno se aprovechaba de esta falta de organización, que el otro día fue algo que destaco y destaqué una y otra vez, porque creo que fue lo que realmente marcó esta movilización. Y también, bueno, Hugo Moyano, el que fue mencionado por todos los oradores, ¿no?, y agradeciéndole la convocatoria a esta marcha en contra de Macri. Además, Tito, me parece muy importante lo que apuntás, porque el año pasado, justamente, a mí no pude estar este miércoles en la marcha, pero recuerdo el año pasado, justamente, en verdad sería 2016, hace bastante, ya primer año del gobierno de Macri. Una de las movilizaciones que, bueno, porque obviamente hay que decirlo también, el sindicalismo, o por lo menos las estructuras más fuertes de la CGT, no ciertos espacios como la Confederal, bueno, y distintos, digamos, sindicatos que se expresaron ya, digamos, durante el año pasado a favor de un paro y una movilización, inclusive el reclamo de paro general en la movilización que se hizo en el centro porteño también. Pero que, bueno, lo que quería apuntar básicamente era que en el 2016, apenas arrancado el gobierno de Macri, cuando fue lo de la famosa ley antidespidos, el 1 de mayo se hizo la movilización. No recuerdo ahora, me estoy empezando a mezclar si fue el 1 de mayo o el 2 de abril, pero fue una gran movilización también de sindicatos, y que justamente el 2 de abril, ¿no? Sí, yo también tenía esa fecha en la cabeza. Pero digo, básicamente esto que apuntabas vos, ¿no?, lo que genera el poder de organización de los sindicatos, y que por más de que cualquier discusión que se dé en la calle, en ese sentido el sindicalismo, como bien también lo expresa su nombre, es el movimiento obrero organizado. Sí, es el movimiento obrero organizado, y es el que a la larga parece que es el que nos organiza a nosotros, que veníamos un poco a los tumbos en esto de organización y de unidad. Por ahí se encolumnaron todos, pese a quien le pese, tras Hugo Moyano y el sindicalismo, que como decís vos, viste, por ahí uno tiene ciertos reparos por sus actitudes, digamos, en el pasado inmediato, ¿no? Hace nada más que un año y medio, dos años, pero tampoco uno puede dejar de, a ver, de entender lo que es liderar un sindicato y responder a los trabajadores, ¿no? Yo siempre doy el ejemplo de, o sea, va Moyano, Smith, Acuña, más allá de, como te digo, los reparos que uno pueda tener personalmente, y va y se sienta, ¿no?, con los delegados de cada fábrica y le dice, mira, nos ofrecen un 25%, ¿qué hacemos? ¿Agarramos el 25% o vamos al paro por el 30% porque la inflación va a ser el 30%? Y lo más probable es que te digan los delegados, que consulten el abate y te digan, no, mira, los muchachos quieren el 25%. Y bueno, y te agarra el 25% y uno por ahí que no está en ningún sindicato, te lo hablo yo personalmente y como mucha gente por ahí que se escucha las críticas a los sindicatos, no está dentro mismo de la organización y critica, anda, ¿por qué no haces paro? Y porque yo hoy, macho, le digo 25 paro, le digo 21 paro y me dicen 21, ¿qué crees? Que haga lo que vos me decís, que no te presentaste ni como delegado de donde vos laburás, ¿viste? Entonces, esa es como para que se pueda entender a veces lo difícil, la difícil posición en la que se encuentran los sindicalistas. O sea, más allá de eso también está en la conciencia que hay que generar, en la conciencia que hay que generar en el trabajador de que, mirá, en el 21 nos están matando a todos, tenemos que luchar por el 30, pero bueno, eso también es falta de laburo mismo de los sindicalistas o de las cabezas de los líderes y la cabeza de grupo, pero bueno, o sea, es para poder llegar a comprender porque a veces pasan ciertas cosas y poder llegar a entender al sindicalismo que después de dos años terminamos todos en la marcha de ellos, ¿entendés? Porque cuando nosotros hicimos una marcha en contra de la reforma laboral, nos recontra reprimieron, no había organización, caía un gas y se iban todos para cualquier lado y no pudimos capaz de coordinar con... Vos organizás una marcha contra la reforma laboral y si vos vas y te sentás con el comisario y si hace falta sentarte con la reta, te sentás con la reta y le decís, mira, macho, yo voy a llevar 500.000 personas, yo llevo mi seguridad y es así. Así es como se organiza realmente por ahí una marcha. Por ahí, si no, te termina en el desbandi donde el poder se aprovecha de tu desorganización y termina en lo que terminó la otra vez, que hasta yo inclusive terminé en un hospital con la cabeza rota, o sea, no es que no estuve ahí, pero digamos que se notan por ahí la diferencia. Y Tito, bueno, obviamente, como contábamos, estuviste ahí transmitiendo, se dijo, y en particular lo dijo Palazzo de la bancaria, aquí comenzó, no voy a citar textual porque no lo recuerdo, pero básicamente dijo que aquí comenzó la resistencia a Mauricio Macri. ¿Crees que es así, esa grandilocuencia? ¿Cómo interpretás, digamos, el resultado, las derivaciones que tuvo la marcha? Sí, eso fue una de las resistencias a Mauricio Macri. Como ya nos dijo también, que era el momento de ponerle freno a este gobierno de gorilas. Y creo que la mayor, interpretación, como decís vos, o lectura que se puede hacer de la marcha, si continúan ese tipo de movilizaciones, es que finalmente, para mí, se le va a poder poner un freno de alguna u otra manera. Por más que el poder siga insistiendo, el poder real siga insistiendo en reeditar por ahí hasta escucha vieja de Cristina, ¿no? Porque lo que vimos el otro día fue que estaban hablando Feynman y Majul, unas escuchas que yo las escuché el 17 de abril del año pasado, o el 16 de abril del año pasado, se escuchaba a Cristina diciéndole que se sutura el orto y que esto Luis sería una hija cada mil putas, pero lo dijo el año, en las mismas escuchas las reeditaron el mismo día, a la misma hora en la que Moyano estaba haciendo el discurso, en algo casi inédito, porque yo... Uno supone que bueno, van a sacar unas nuevas escuchas, van a hacer otro tipo de operación, pero creo que esto llega hasta el más ingenuo televidente de TN y de América TV, ya va a decir, macho, eso yo ya lo vi. Digo que con eso vas a decir, bueno, frenamos al macrismo porque repite unas escuchas. No, pero digo, se quedan sin cartas y nosotros cada vez tenemos más cartas. Entonces, en este juego creo que el que en este caso parece salir en algún momento victorioso de una batalla, terminamos siendo nosotros y el pueblo organizado. Clarísimo, Tito. Te agradecemos, pero antes que nada te quiero cruzar con un amigo tuyo, un colega que está acá y te va a sorprender. ¿Qué haces, Tito, querido? ¿Cómo andás? No, eso es una emoción bárbara. Con un vaso de vino en la mano me siento casi al lado de él. Y sí, señor. Además, va a ser difícil volver a cruzarse, loco. Me enteré, ya tengo deudas con usted, encima cuando lo leí me acordé, pero che, una lástima. ¿Tiene deudas conmigo? ¿Usted me debe plata? Sí. ¿Sí? No me acuerdo, boludo. No quise ser tan gráfico, dije, estoy en deuda con usted, la puta madre. Sí. Entonces nos vamos a volver a cruzar el toque. ¿Dónde estoy, no? ¿Cómo? Sí, nos vamos a cruzar por San Martín, quizás. Y bueno. Algún miércoles, sí, ahí está. A cobrar. Sí, sí. Bueno, te va a extrañar ahí en La Rebelde, ¿eh? Y sí, yo los voy a extrañar un montón porque es un programa... Dejó un buen elemento reemplazándolo, pero no es lo mismo. No. A ver, yo siempre dije, lo importante no son las personalidades, es el proyecto político de la Pacu Urondo, y Agustín Pizani lo tiene bien claro y me va a saber suplantar incluso mejor de lo del trabajo que yo he hecho, así que nada, que esténse tranquilos en la radio, que dejé un ¿cómo se dice? Un lindo compañero. Bueno, ahí ya que aprovecho para hacerles el chivo, en La Rebelde el sábado 3 de marzo empieza un programa nuevo de 9 a 12 de la mañana, les recomiendo si están despiertos o aún no se han acostado, que lo escuchen. Después les informaré más, pero bueno, hay algo nuevo ahí en La Rebelde. ¿Qué días? Sábados de 9 a 12, ¿no? De 9 a 12 en la mañana, bien. Sí. Bien. Lo recomiendo con énfasis, así que... Perfecto. Vamos a estar atentos al dial. Una escapadita radial el sábado por la mañana. Estaría agradecido. Así comparten la alegría de este nuevo programa. Excelente, Tito. Bueno, te agradecemos muchísimo la comunicación y que termine el carnaval con todo, arriba la murga. Sí. Mañana en Almagro y La Boca, así que vamos a estar a pleno. Ahí anda, nos vamos. Gracias a cruzar por ahí por el abasto. Dale. Bueno, un abrazo grande. Abrazo, Tito. Chao. Hablábamos con Felipe Ficina, productor de Radio Rebelde AM740, que nos comentaba de un nuevo programa que va a arrancar ahí en la radio, así que estaremos atentos. Nos vamos de la mano de Damián a un temita y seguimos con más Materia Oscura La Previa. Gracias, chicos. Gracias, Caetano, por invitarme. Soy muy feliz, muy amable. Es como descifrar signos sin ser sabio competente, volver a ser de repente tan frágil como un segundo, volver a sentir profundo como un niño frente a Dios. Eso es lo que siento yo en este instante fecundo. Paso retrocedido, cuando el de ustedes avanza, el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido, con todo su colorido, se ha paseado por mis venas, y hasta la dura cadena, con que nos ata el destino, es como un diamante fino. Se va enredando. lo que puede el sentimiento, no lo ha podido él saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo lo cambia al momento, cual mago condescendiente nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. Torbellino de puris original, hasta el feroz animal susurra su dulce trino, detiene a los peregrinos, libera a los prisioneros. El amor con sus esmeros al viejo lo vuelve niño, y al malo solo el cariño lo vuelve. Bloque de Materia Oscura, la previa. Nos estamos yendo, Adrián. Nos estamos yendo. Pero siempre estamos con bien. Así es. ¿Eh? Como decía Pichuco, si nunca me fui de los barrios. Exacto. Así que nos vemos en Materia Oscura con Murciélago hoy. Me mandó a decir Emma que lo murciélago. Sobre la salud mental. Todo loquito que anda, tratamiento gratis. Vino gratis no, pero tratamiento gratis van a tener. Ustedes saben que en otros ciclos, de otras épocas, era, lo mandaban los psicólogos a que vengan a hacer terapia ahí al ciclo. ¿Los psicólogos que habitan el ciclo? No, psicólogos de psicólogos. ¿En serio? ¿En serio? Además, hubo muchos. Muchos psicólogos. Sobre todo psicólogos. Varios, ahí hubo un caso más destacado, pero un par de que fueron con acompañantes terapéuticos que después se lo tuvo que llevar al examen. Ah, bueno, así que tranca la palabra. Que tranca la palabra. Que el enfermo ahí. Bueno, esperemos que no se rediten esas viejas épocas. Bueno, lo esperamos a toda la gente para. Fue a las 12 de la noche allá en la catedral. Galáctica de la poesía, la casa de Zenón, Corrientes y Gato, así que acérquense que les va a dar lugar finito. Acá nos comparten una información nuestro operador Damián, que además es un militante, con respecto a Gabriel Nicolás Mendoza, víctima de gatillo fácil, justamente, digamos, por un policía. que por lo menos por lo que han podido identificar, se llama Agustín Daniel Roldán, está denunciado y que sigue en servicio, patrullaba la Villa 20 y fue derivado a, todavía no se sabe qué parte, es decir, lo movieron, digamos, para evitar la presión social. Y por lo que la información que acá que manejamos preliminar es que vive en Almagro. Agradecemos a Damián y obviamente reclamamos justicia, ¿no? Para esto que además está absolutamente impune, ¿no? Por ahora. Así que obviamente vamos. ¿Cómo pasó el hecho? Ahí dice, la fecha del asesinato es el 26 de noviembre de 2017, a fines del año pasado. Así que bueno. Bueno, vamos a actualizar la información. Bueno, Boris. Sí, ¿qué tal? Estoy acá. Acá estás. Sí. Cigarro en mano. Yep. Desenfundaste el libro. Por pedido de ustedes. Nos vamos a ir de tu mano, con un poquito de poesía. Para. No arruine el programa. Para empezar a calentarle un poco la oreja a todos y todas las que van a venir al ciclo luego, así que así. Principalmente a todos con la poesía. Gramscio Peroncha, de Boris Cacturaní. Empiezo por el principio. Suena lógico. Pero los poetas son ilógicos, así que ahora ya cagaron y voy a empezar por otro lado. Lo lamento mucho. Calentate, morocha, con este poema. Esto es lo más deserotizante que vas a escuchar en la vida. Tercer simulacro de fusilamiento. Es un poema dedicado a Tom Lupo. Hay olor a cemento, cementerio mojado. Está por llover. Me quedo unos minutos arrodillado bajo esta lluvia cuadrada y gris. Lo suficiente como para recordar que alguna vez en la vida estuve en algún río, en algún lago, en algún mar, que nadé orillas nuevas, que braceé poderoso, que alguna vez casi muero por una corriente. Recuerdo la vez que descubrí el agua salada, el frío del deshielo, y recuerdo cuando encontré en un río el cadáver que pronto seré. Nadé como quien sabe lo que hace, nadé para mí, para mi cuerpo chiquito y para mi mente turbia. Nadé para alejarme y para acercarme al mundo. Abrí los ojos debajo del agua para encontrar lo que todos buscan y no vi más que la profundidad. Palpé tierra, piedra y arena, todas las transformaciones. Boris Cacturaní, desde cuatro simulacros de fusilamiento. Voy a leer algunos poemas muy breves en una seguidilla que se llaman El camino de Hades, dios del inframundo, obviamente, y empieza con una cita de Acabet. Me hacía el comentario de que soy muy ricotero. Sí, soy muy ricotero, pero también soy muy fan de David Bowie. Y acá hay una. Sí. Y esta cita de David Bowie dice: y estamos acá, en el centro de todo, ardiendo lentamente. 1. El carismático señor Hades podría no llegar a esta estación. Seguramente estamos iniciando el ritual del inframundo, este en el cual nos metimos hasta el cogote. 2. Nos lamemos las heridas en señal de autocompasión, un embudo fatalista. El camino a Roma no es otro que el camino al inframundo. Siempre llegamos al mismo lugar, pero nunca sabemos de dónde. El punto de partida es una incógnita, sin culpa. 3. De manera que la humanidad no se reviste de otra cosa que de su misma pena. Es sabido de sobra que el agua del mar, así como las lágrimas, deshidrata los cuerpos. 4. La genuflexión ética, arrodillarse y ser verdugo, ser santo y ser guillotina idealizada, Por más que busquemos cosas distintas, existe una sola búsqueda y no es otra cosa que las variaciones de la misma línea melódica que se repite temblando en tus cuerdas vocales. 5. Eliminar culpas, eliminar desesperaciones, eliminar presencias, eliminar sentidos. El camino a Roma no es otro que el camino al inframundo. Boris Katunarik, en el aire de Materia Oscura La Previa, agradecemos muchísimo que haya venido. Perdóneme, lo sí. voy a felicitar. Gracias, muchas gracias. La verdad que es sorprendente. Yo creo que usted ni sabe las cosas que dijo ahí. No tengo pero, ni la más puta idea. Me sorprendió, pero enormemente. La verdad que lo felicito, sinceramente. Casi escatológica la canción. Me sorprendió. Se junta como un señor Lefebvre y salen los dos de la mano a matar al Papa Romano. No sería mala idea matar al Papa. Bueno, te agradecemos muchísimo, Boris, por haber venido. Les agradezco, muchas gracias a ustedes. Les agradezco mucho a ustedes. Y la verdad estoy muy agradecido con el trabajo que hacen por la poesía, por sostener un lugar tan épico, tan mítico. Y tan lindo e importante para todos nosotros, como es lo de Papacho, y también como es esta radio, que también la quiero mucho porque participo de ella. Así que nada, los quiero mucho porque también son mis amigos, son gente que quiero y que disfruto mucho poder venir en este plan de no conducir un programa de radio. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias, Boris. Anselmo, querido. ¿Qué nos espera en el ciclo? Y tenemos a Murciélago. Murciego, Leandro Murciego con su columna. Tenemos la columna de Adrián. Ya fue que se cambie el apellido ese muchacho, que se ponga Murciélago y listo, ya está. No, le decimos Murciélago. Evita un montón de problemas. Lo tenemos a Adrián también con su columna Inconsciente Colectivo. Va a estar Boris, compañero de aquí, estuvo en la radio. Y después lo más o menos lo mismo de siempre. Así que bueno, están todos invitados. Vénganse nomás. Adrián. Buenas noches a todos. Gracias por la atenta escucha. Y seguiremos luchando por la poesía en este caso. No por el metal, sino por la poesía. Ahí está. Rock and roll. Bueno, nos vamos de la mano de Damián Rivera, a quien agradecemos. También a Matías Banerio, productor de esta radio. Mi nombre es Juan Cruz Guido. Esto fue Materia Oscura, La Previa. miras ahora el silencio. Desnuda cruzaste el bosque, tu cara dudaba en la lluvia. Yo quise extenderte mi mano, las esferas giraban en el cielo. Hay quien anda cada noche un viejo barrio como arrastrando un viejo carro, un carro invisible. Una ruta de bares, de mesas y de esquinas andando va tras los ciegos que sonríen a su paso. Y en el brillo doble filo de un chamuyo, embriagado en las piernas de una musa, se enamora del amor equivocado, entonces se descubre solo y hecho un tango. Y es ahí cuando encara el empedrado con rumbo a los negocios atorrantes donde el vicio se envenena con la ausencia. Y ahora que navega un mar de asfalto, es un bardo de deseos y locura. Se le cuelgan del carro los fantasmas de los tranzas, los perdidos y obviamente las borrachas, las pasteras y las putas. Hay un niño, viejo niño, que se siente caballo y dice, mientras cambia un brindis por un faso, dice que los naipes del amor los reparte un ángel turro, falopero y muy borracho. Para toda la gente de materia oscura, ginebreros de corazón, gente del abasto, gente del tango, del rock, del candombe, gente del mundo cloacal. Acá Luis Erker Ercolano desde Camboya. Un beso.